Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy jueves 21 de enero. El Grupo Municipal de Ciudadanos Ubrique ha hecho pública hoy una nota de prensa en la que destaca la subida en Andalucía del precio hora de la ayuda a domicilio hasta los 14,60 euros tras 10 años congelado. Ciudadanos valora esta medida de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, que supone una subida del 12,3%, puesto que hasta ahora el precio por la hora de este servicio se encontraba en 13 euros. Para Ciudadanos, esta medida va a beneficiar a unas 30.000 personas, entre las que se encuentran las trabajadoras y trabajadores de la ayuda a domicilio de Ubrique, con lo cual la Junta de Andalucía valora su trabajo y el esfuerzo que vienen realizando, sobre todo durante la pandemia. Ciudadanos Ubrique espera que esta subida redunde en su totalidad en el precio hora que reciben las trabajadoras de ayuda a domicilio de Ubrique. En esta nota de prensa, Ciudadanos destaca que Andalucía ha cerrado el año 2020 con 228.555 personas beneficiarias en el sistema para la autonomía y atención de la dependencia y 310.424 prestaciones, un máximo histórico en la comunidad desde su puesta en marcha. Se incorporaron al sistema durante el año pasado 37.918 nuevas personas, un 9% más con respecto al año 2019, lo que pone de relieve el compromiso de la Junta de Andalucía con las personas dependientes. Esta medida coincide con el nombramiento de Ana Fidalgo como nueva delegada territorial en Cádiz de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, hasta el momento coordinadora del programa del Instituto Andaluz de la Mujer, con la que el Grupo Municipal de Ciudadanos ha mantenido varias reuniones para conocer de primera mano la actividad del Instituto Andaluz y, por tanto, mantendrán pronto una nueva reunión de trabajo para estudiar medidas para Ubrique, como la reciente incorporación de la unidad de estancia diurna para personas mayores Meraki a la red de recursos de atención a las personas mayores a través de un concierto social. Cambiamos de tema. La Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía no recoge hoy ningún caso nuevo positivo de coronavirus en Ubrique, mientras que comunica la curación de 3 personas. La tasa de pruebas diagnósticas de infección activa baja de nuevo hoy, situándose en 132,6 casos por cada 100.000 habitantes. En el espacio de Radio Ubrique, Cosa de Todos, hoy hemos contado con la participación de la alcaldesa Isabel Gómez, quien ha valorado estos datos. Agradecer una vez más, ¿no?, y animar también el esfuerzo individual que nuestros vecinos y vecinas están haciendo. Estamos todos volcados intentando frenar y abordar de la mejor manera esta tercera ola, que es incuestionable. Los datos con carácter general que todos los días se actualizan, y viendo no solo el nivel, ¿no?, de personas que cada día se incorporan en positivo, ¿no?, en dar positivo en el COVID-19, sino también todo lo que son los datos de mortandad y de afecciones graves, que insisten una y otra vez también en los perfiles, ¿no?, de personas afectadas, que lejos de esas primeras olas donde las personas mayores eran especialmente las más vulnerables, pero también las más sensibles, en el sentido que era donde estaba llegando especialmente este coronavirus, y ahora hay una bajada, ¿no?, en la edad media de ingresos y también de incorporaciones en UCI que nos hace reflexionar y pensar que esta ola está siendo demoledora, que está teniendo unas consecuencias gravísimas, y por eso creo que es importante destacar el esfuerzo, ¿no?, que los ubriqueños y ubriqueñas están haciendo para intentar de sobrellevarlo, de frenar y de que la situación sea, dentro de todo este marco, la mejor posible. Y en ese aspecto, pues como tú bien decías, es verdad que en toda esta situación, ¿no?, y en todo este auge de ese número de incrementos importantísimos que se están produciendo, pues en Ubrique estamos especialmente bien dentro, como estamos diciendo, de una situación de pandemia como la que estamos sufriendo, ¿no? Y es verdad que estábamos esperando también la actualización de los datos de hoy, porque sabemos que esto es cuestión también de cambios, ¿no?, instantáneos, inmediatos, conforme se van incorporando los datos oficiales de la Junta de Andalucía, de la Consejería de Salud, que va informando, ¿no?, a la ciudadanía y también a los ayuntamientos en esa web pública en la que va incorporando las personas que van dando positivos día tras día. Y hoy pues nos encontramos también con esa agradable sorpresa de que no se incorpora ninguna persona con que haya sido diagnosticada en coronavirus y por tanto hace de nuevo, como tú bien decías, bajar la tasa de incidencia acumulada a 132,6, que es lo que estábamos diciendo, ¿no? Sabemos todo que este número nos viene a indicar que a partir de los 500 no casos sobre 100.000 habitantes, pues una situación ya de preocupación y de posible afección y de contagio rápido al resto de la población, y es cuando se toman las medidas más drásticas. Tenemos así determinado, según las últimas medidas que publicaba la Junta de Andalucía, que los municipios que superen la tasa de 500, pues ya directamente se publica posteriormente en Boja, ¿no?, el cerramiento perimetral, entre otras medidas, en función también de esa tasa. Y en Ubrique, pues estamos a 132, que nos da un respiro, ¿no? Un respiro que no viene solo más que a reforzar ese necesario sacrificio que todos estamos haciendo, a no relajarnos y a seguir pues manteniendo y respetando todas esas medidas de las autoridades sanitarias que nos aconsejan para evitar, ¿no?, males mayores y que podamos soportar en esta pandemia. Pero bueno, que yo quiero mandar, porque es verdad que todos nos preguntamos, ¿no?, oye, ¿qué está pasando? ¿Está ocurriendo? ¿Pero esto es así o...? Mira, nosotros yo creo que lo bueno, ¿no?, de esa reunión es que a la delegada se le transmitía, ¿no?, pues eso que estamos comentando, porque todo el mundo se pregunta si todo se hace igual, si es que se están realizando más o menos pruebas. Entonces, también la incorporación yo creo que es una clave actualmente de cómo se incorporan, ¿no?, los datos que van teniendo las clínicas privadas con respecto a los datos oficiales. Pero la delegada nos explicaba que, bueno, que los datos, ese procedimiento existe, que están obligados las clínicas a la comunicación a la Consejería de Salud, uh-huh, y si no se hace, pues bueno, están expuestas a una serie de expedientes y sanciones, como no puede ser de otra manera, uh-huh, y que se incorporan con una diferencia, que es verdad que puede haber un día o dos de diferencia, pero que no debe de haber mucho más. Eso es lo que nos dijo por activa y por pasiva, para tranquilizar también todo lo que los alcaldes estuvimos planteando. Oye, pues ya está, lo que se nos dice, yo no lo cuestiono ni lo dudo, lo transmito. Uh-huh. Otra cosa es que no esté ajena a que tú mismo pues valores, ¿no?, particularmente la situación de Ubrique, que yo creo que al final pues se trata de un esfuerzo conjunto, de que, en fin, algo bueno se habrá hecho por parte de la ciudadanía, por parte de las administraciones, y que nos permite estar en esta situación, que a ver lo que nos dura también, ¿no? Que eso es lo que yo no quiero mandar un mensaje de satisfacción, ni mucho menos, es decir, o conformista, ¿no? Yo lo que quiero mandar un mensaje de que, oye, no estamos mal, estamos gracias a un gran esfuerzo que se ha hecho y tenemos que seguir haciendo, por muy cansado que estemos, por mucho que nos esté, bueno, pues particularmente doliendo esta situación, ¿no? Y a lo que estamos comentando de valoraciones, Rocío, yo es que es verdad que no sé, en las grandes ciudades, aquí en Ubrique, yo soy alcaldesa de Ubrique, y por tanto lo que me debo, como digo, es a intentar, ¿no?, de defender con los mejores instrumentos y argumentos los intereses de la gente de mi pueblo. Y también se le decía, aquí no, las grandes superficies, pues a lo mejor hay que darle un repaso, pero las tiendas, los comercios de nuestra localidad, servicios determinados como el de las peluquerías, sí, las esteticías, la cosmética, es necesario cerrar a las 6. Si tú tienes tu procedimiento, ¿no?, de cliente con tus medidas de seguridad, no tienes por qué recortar el horario, incluso cuando son negocios que tienen la oportunidad y otros que, por desgracia, aunque se abra el marco, digamos, de atención a la clientela, pues pueden hacer a lo mejor casi la misma caja, entre comillas. Pero hay negocios que están dejando de recibir oportunidad de ingresos porque los tendrían, porque aquí en Ubrique también, se lo decía, las características del trabajo, de los horarios laborales, hacen que la gente pudiera ir, ¿no?, a ese tipo de servicio a un horario, si se pudiera, posterior a las 6 de la tarde. Y no terminamos de verlo. Sé que son medidas generales que habrá que tomarlo a nivel de comunidad, que seguramente en las ciudades puede ser de otra manera, pero claro, cuando tú conoces la realidad de tu pueblo, la realidad de tus negocios, de tu comercio, pues frustra mucho de que se tomen esas medidas que tú crees que no van a aportar una seguridad adicional. Y bueno, y podría permitir, ¿no?, que nuestras empresas, nuestros autónomos, especialmente y pymes, pudieran sobrevivir un poco mejor a la situación tan difícil económica que estamos padeciendo, ¿no? Por otro lado, la Fundación del Centro Tecnológico de la Piel distingue hoy en un acto privado a personas y entidades que han destacado por su apoyo y promoción del sector de la piel. En este acto de entrega de premios han participado el diputado y primer teniente de alcaldesa Manuel Ángel Chacón y Juan García como presidente de la Asociación de Empresarios Asopiel. El acto ha comenzado esta mañana reconociendo la labor de Félix Sánchez Coronil, acompañado por Juan María Menacho de Habana Piel, en la categoría de transferencia de conocimientos. Félix Sánchez Coronil es un maestro artesano jubilado que ha desarrollado su oficio en diversas empresas de prestigio en el sector de la piel, cerrando su última etapa en activo en la empresa Habana Piel como maestro y experto en desarrollo. Este mediodía ha tenido lugar la entrega de este reconocimiento a los integrantes del CADE de Ubrique Andalucía Emprende, en esta oportunidad en la categoría de fomento al desarrollo local y con la presencia de Susana Romero, directora general de Empleo Autónomo de la Junta de Andalucía, de quien depende Andalucía Emprende, y Juanma Polaina, responsable de Andalucía Emprende en la provincia de Cádiz, acompañados por Carlos Olmedo, en representación de una de las empresas beneficiarias de los servicios del CADE. Los actos de reconocimiento continúan en horario de tarde con la entrega de un premio al IEDT de la Diputación de Cádiz en la categoría de transferencia de conocimientos que recibe Ana Carrera, diputada responsable del IEDT, acompañada por Pepe Montiel de la empresa Betangible, quien acoge a una alumna beneficiaria de uno de los cursos que imparte el IEDT. Seguidamente se entrega el premio especial del jurado que se concede en esta ocasión a la Agencia Andaluza de Promoción Exterior Estenda por su contribución al desarrollo del sector de la marroquinería durante años de trabajo conjunto y el desarrollo de múltiples acciones de gran impacto en la industria, como participaciones en ferias, misiones de prospección, misiones comerciales y misiones inversas. Finaliza la jornada reconociendo la labor de promoción de la marca Ubrique al ubriqueño Modesto Barragán Ríos. En esta edición de noticias también les informamos que el Centro Guadalinfo de Ubrique está impartiendo un taller sobre currículum vitae y que ha iniciado otro taller de procesador de texto. Los talleres son gratuitos y se están realizando de forma presencial para un máximo de 6 usuarios. José Luis Aránegas, dinamizador de Guadalinfo, además continúa impartiendo de forma online un curso de robótica para menores. Es un taller que hemos previsto sobre la creación lo que es el currículum vitae para aquellos desempleados que, bueno, pues están buscando empleo en este momento, un poco también motivado por la situación, ¿no? Que, bueno, pues no es buena a nivel laboral y hay mucha gente, bueno, pues que, bueno, desde hace mucho tiempo, pues tienen que volver a elaborar un currículum, y lo mismo, bueno, pues la tecnología ha avanzado, los medios también, ya contemplamos el teletrabajo como algo normal. Y entonces, bueno, pues la idea es hacer un taller que, bueno, realmente todo el mundo sabe lo que es un currículum, pero, bueno, más que nada de aprender ciertas herramientas que hay, donde podemos tanto elaborar el currículum como luego hacerlo de una forma un poco más creativa, ¿no? Que no sea el típico papel que, bueno, pues hasta ahora conocíamos, ¿no? Con nuestros datos, nuestra formación, nuestra experiencia. Bueno, pues hay temas como el videocurrículum, o como las presentaciones, o sea, hay varias herramientas TIC que nos permiten, bueno, pues acceder también a la posibilidad de encontrar un empleo, pero utilizando los medios digitales. Carácter presencial, los aforos indudablemente muy reducidos, tal y como marca la normativa actual, pero queríamos hacerlo un poco, recuperar la parte presencial, ¿no? Ya hemos iniciado un taller de procesador de texto que comenzaba esta semana también, en los martes y los miércoles, y bueno, pues tenemos 5 participantes, que es una, bueno, con las medidas que tiene nuestra sala, pues algo que es asumible. No pasamos tampoco, antes teníamos talleres que a lo mejor podían ser 2 horas, 2 horas y pico, pero pues hemos ido pues a la hora y cuarto, hora y media, para no tampoco estar mucho tiempo dentro y por lo menos recuperar un poco, ir recuperando normalidad, ¿no? Sí. Mientras se pueda, pues hacerlo presencial, aunque también estamos viendo, porque cuesta trabajo, ¿no? Ahora mismo también hay, aunque veamos estas imágenes de que, bueno, pues la gente que si en la avenida, que si en el otro lado, que si en el pantano, que luego se reacia, por ejemplo, ¿no? Es reacia un poco a, también a meterse en un aula, aunque ya digo, se sigue un protocolo, los ordenadores se desinfectan todos los días, una vez que alguien se sienta en un ordenador, ya ese ordenador, por decirlo, ese día ya no vale para nadie más. O sea que hacemos todo lo posible para que no haya contacto, ¿no? Pero bueno, la gente es un poco reacia, ¿no? Entonces estamos barajando también la posibilidad de hacer las mismas iniciativas, porque hay gente que nos ha llamado, pues también está el tema de los horarios. O sea, hay un cuadro ahí de circunstancias que bueno, pues al fin y al cabo la formación online pues te permite esquivar todos esos recelos, ¿no? Y toda esa problemática, ¿no? Entonces sí que estoy planteando buscar unos horarios accesibles para hacerlo de forma online. De hecho, el taller de robótica con niños, que también lo hemos iniciado, pues se está haciendo de forma online. Yo, por ejemplo, los talleres de procesador de texto debería haberlo iniciado hace una semana, pero realmente no se inscribía a nadie. La gente estaba reacia, se interesaban y tal, pero en el momento que decías presenciar, aunque yo diga, mira, pues como mucho vamos a 6 en el aula, vamos diciendo para que más o menos la gente se haga una proporción, en el aula hay 20 ordenadores. O sea que el espacio entre personas está más de metro y medio, podemos estar a los 2 metros perfectamente. Pero, te digo, costó un poco trabajo hasta que ya, bueno, pues vas encontrando a lo mejor alguien que con una amiga o con un amigo, que tal, y podemos tener los talleres aunque sea con poquita gente, ¿no? Pero sí que es verdad que hay gente que te dice, bueno, esto no lo pones online, no puedes poner vídeo, no puedes poner, bueno, pues todo eso es un poco lo que estoy intentando plantear ahora, ¿no? El sistema de hacer los talleres online, y claro, pero eso requiere que te los prepares de una forma diferente, ¿no? Indudablemente, porque los medios son diferentes, a la gente no la tienes allí, las dudas que te surgen en ese momento, uno, pues la comunicación, aunque sea una videoconferencia, pues siempre hay problemas de comunicación, de alguien se escucha entrecortado, no sé qué, no sé cuánto. No tiene la percepción, que eso es lo que yo compruebo, no tiene la percepción de que está llegando bien a todos. Entonces, bueno, pues te crea más inseguridades a la hora de trabajar de esta forma, ¿no? Pero bueno, es cuestión de ir a echarlo adelante. Y por otro lado, desde el CADE de Ubrique se informa que están a la espera de la publicación en el BOJA de las ayudas directas de 1.000 euros para el comercio, artesanía, hostelería y agencias de viajes que concede la Junta de Andalucía. Estas ayudas se incluyen dentro del plan de apoyo a la pequeña y mediana empresa. Dicho plan recoge 2 líneas de subvenciones diferenciadas. La primera está destinada al comercio y a los artesanos, con un presupuesto de 26,4 millones, y la segunda dotada con un importe de 19,7 millones destinada a la hostelería, y que incluye además a los alojamientos turísticos, las agencias de viaje y los negocios de restauración. Una ayuda directa de 1.000 euros que se vienen a unir a todas las medidas que se han puesto en marcha tanto por el gobierno de la Nación como también por la Junta de Andalucía, se han puesto también algunas para de alguna forma hacer frente a esta crisis sanitaria y también es una crisis económica que está trayendo la pandemia del COVID. En ese sentido, el 12 de enero se publicó en el BOJA el decreto ley, precisamente el 1/2021, o sea, el primer decreto ley del 2021, ha sido precisamente dirigido a auxiliar a estos sectores que, como bien comenta, pues son comercio, hostelería y restauración, agencias de viaje y también, pues, una cosa que nos afecta a nosotros mucho, que es el tema de la artesanía. Entonces, toda esta ayuda se podrán pedir cuando se convoquen. Es decir, ahora mismo ha salido el decreto ley, pero tiene que salir de la convocatoria. Tú has hablado de 2 o 3 semanas. Yo sospecho o sospechamos que esto tiene que ser ya más inmediato. Estas ayudas están, por eso estamos muy pendientes desde los CADE de Andalucía para en el momento que salga pues ponernos a tramitarla. Porque, como bien has comentado, es concurrencia no competitiva. ¿Qué quiere decir concurrencia no competitiva? que no van a baremar las solicitudes y van a establecer un concurso de cuál es la mejor, sino que simplemente es por el orden de llegada. Por tanto, a los ubriqueños que tengan comercio, hostelería y también artesanía, agencia de viajes, restauración, pues que estemos muy pendientes para cuando salga esta ayuda. Muy importante decir que estas ayudas son compatibles con la orden de 27 de junio de 2019, es decir, con la de la tarifa plana, que todos sabemos que la Junta de Andalucía, aparte de la bonificación de los 60 euros que da el gobierno, pues en Andalucía pues el autónomo pues tiene, digamos, una vida extra y se le da un año más con 60 euros a través de una ayuda que está regulada en la orden de 27 de junio de 2019. Pero esta es compatible con esta ayuda, pero cuidado, y esto también es importante señalarlo para no crear por falsas expectativas. Es incompatible con la si la empresa ha solicitado y ha recibido en otra ocasión la ayuda de los 1.000 euros o la prestación por cese de actividad, pues en este caso es incompatible. Por tanto, es muy importante que tengamos esto en cuenta, precisamente por lo que he comentado, para no crear falsas expectativas, porque hay algo lo más denigrante que se le puede hacer a un autónomo, especialmente engañarlo y crearle una falsa expectativa que al final pues se lleve un chasco. Bueno, pues hay que aclararlo desde el principio. Esta ayuda es compatible con la orden de 27 de junio de 2019, es decir, de la tarifa plana, de la cuota, bonificación de la cuota autónomo específica de Andalucía, pero es incompatible con la ayuda de los 1.000 euros anteriores y también incompatible con la prestación por cese de actividad. O sea, esto es, digamos, como una segunda oportunidad para rescatar aquellas empresas que no lo solicitaron en su momento. Y viendo también el cariz que está tomando un poco las cosas, porque si desde un principio de la pandemia, y hemos tenido ocasión de hablar en la radio desde el principio de la pandemia, incluso, bueno, en pleno confinamiento, pues, bueno, tanto todas las administraciones, tanto el gobierno como en este caso la comunidad autónoma de la Junta de Andalucía, pues han ido un poco respondiendo de alguna manera a las necesidades que iban surgiendo. El gobierno con la prestación por cese de actividad, con el paro de los autónomos, con distintas ayudas, y la Junta de Andalucía también con la ayuda de los mil euros. Entonces, como esto parece que, bueno, pues desgraciadamente parece que esto se está ampliando un poco el plazo que nos dimos y que nos dimos todos y que teníamos esperanza de que acabara un poco en verano o que tan o después de verano, pues parece como esto se ha ampliado, pues es el primer decreto ley que ha sacado la Junta de Andalucía de este 2021 especialmente auxiliar a estos sectores que se están viendo tan afectados por esta crisis, por el tema del cierre de los horarios, por las mismas reticencias que tenemos los consumidores a la hora de acudir a una tienda y, en fin, para hacer frente a esto, pues es por lo que ha salido este decreto ley y para auxiliar a aquellos que no lo solicitaron en la primera convocatoria. Son los temas que destacan en la actualidad de Ubrique en la jornada de hoy jueves 21 de enero. Gracias por su atención y buenas tardes. El consejero lo pide como médico y como miembro.